quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre es el fome check. Me dice quién carajos es esta pendeja. Le digo es una fan que me estoquea. Aunque dudo que me crea, dudo que me crea, empieza la pelea. Me tiras las cosas para afuera. Me grita no soy una cualquiera. Pero diga lo que quiera, diga lo que quiera. Siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre vuelve y siempre me dice que ella no me quiere, que ella no me quiere, pero siempre. ¿Cuántas veces me vas a testear? Negro, no te vuelvo a contestar. Ya borré tu número del celular. Que esta vez es de verdad. Que antes que vuelva a subir pa' casa, Dios vuelve a bajar, a bajar. Celo, tu maldito celo. Se te olvidan cuando te jalo por el pelo. Buscas un tipo con un 9 a 5 que conduzca un Camry. Si no puedes lidiar con que me lancen panty, Luis Miguel. Yo sigo a la milla por un Lamborghini. Y tú no paras de pelear ni un cable con un genie. Es la misma historia de todos los meses. Le doy like a otra y te desaparece. So ayer tarde llamó que iba pa' mi casa en Pon. Que si no la abría subía por afuera lo quincón. Y gritaba estoy cansado de ser un leaway. Sigo bebiendo este Henny porque anyway.